música es droga. Ella me busca por malo, me quiere por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro ya ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Ella me busca por malo, me quiere por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro ya ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Un cuete en la jeta, si no me respetan. Uno da un salto, me sobran los fecas. Me corren de fama, no entiendo sus letras. Hakuna Batata. Ahora saca escopeta, me paro en la yeca. Como si fuese el dueño, me prendo dos leños, estilo sureño. Le cambio las luces, me fruncen el ceño. Mi compa en la moto robó tu diseño. Y ahora estoy dentro del Paris on Beach. Llego con Perico y reventó el VIP. Tomo dos, tomo tres, tomo 2000. Es mi dangüeso disparándole a esos niños rich. La droga es dulce, baby, hay que tomarla suave. Viene con la chispa adecuada pa' que no te apagues. Fuma lento, fuma lento, goza cuando tragues. One more time, mami, one more time, mami. Yo fui a la esquina de tu barrio y lo rapeé mejor. Tuviste que aprender porque yo fui el que te marcó el error. La autoridad me dice mero, por favor, para con tanta parrafada callejera. Y para el anda por malo, me tiré por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro y ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Ya me busca por malo, me quiere por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro y ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Ella me dice que soy malo como Lucifer. Y yo le digo que no creo en esa estupidez. Que todas las cosas malas que hice ya las olvidé. Que estoy metiéndole a la música y al percocé. Me cruzan y me dicen H, bola de escocé. Decir las cosas que yo pienso, no sé cómo hacer. Pasa que yo cuento las cosas claras como es. No ando buscando la estrategia para el ajedrez. Alguno piensa que no voy a jugar fino. Cuando saque, cuando apunte, cuando sienta mis latidos. Cuando tire, cuando parta, cuando tenga el objetivo. Porque para ellos es pena, para mí algo divertido. Me sigo metiendo en nidos clandestinos. La dosis más fuerte dejásela a mis bandidos. La droga móvela y cuídame los contenidos. Que yo tengo escuela, delincuencia con estilo. Pa' dejar en evidencia lo que en la calle he vivido. Decilo, joseando con mi hermano. Vendiendo en el invierno pa' gastarla en el verano. Ella quiere que llegue con mi pistola en la mano. Porque ella siempre me pide que salga más apretado. Por malo me quiere por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro ya ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Ya me busca por malo, me quiere por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro ya ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté el tambor vacío. Es el mero, mero, mero, con el negro Daft sonando en tu pabellón, nigga. Eso no es música, es droga.